¿Por qué no le damos unas palmas a Jesús, hermano? Que salgan desde nuestro corazón. Aleluya, gracias Dios. A darle lugar, hermano, a nuestro hermano Serafín Romero, el pastor que nos acompaña desde la ciudad de León. Hermano, él pastorea la congregación allá en aquella hermosa ciudad, hermano, de León, Guanajuato, llamada Siervos desde la Cruz. Vamos a recibir a este siervo de Dios, hermano, que viene a compartir la palabra con nosotros, hermano. Adelante, hermano. Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Bendecidos? ¿Todos? ¿O nada más los de este lado? ¿Bendecidos todos? ¿Y en victoria? ¿Seguros? ¿No tienen ningún tipo de problema? ¿Alguna deuda? ¿Alguna aflicción? ¿Algún hijo con problemas? ¿Dolor? ¿Enfermedad? ¿Seguros, mis hermanos? Amén. Digan amén. La mayor bendición es el Señor Jesucristo en nuestras vidas. No importa si padecemos, no importa si sufrimos, no importan las circunstancias de la vida, en el mundo tendréis, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Así que esa es la mayor bendición y esa es la victoria, mis hermanos. No importa si somos ricos, ¿eso es bendición ser ricos? Así lo ve el mundo, ¿sí o no? Así venimos acostumbrados. La mayor riqueza es Cristo, mis hermanos. Si el Señor nos concede tener dinero o no tener dinero, tener algún beneficio, algún bien material, gloria a Él. Y Él nos va a conceder también el dar, ¿verdad? Él nos va a conceder ser dadivosos. Pero la mayor bendición es Cristo, no son los bienes ni el dinero. Que quede claro, mis hermanos, porque hay mucha confusión en la iglesia por eso. Amén. Dios les bendiga. Perdón por la exhortación de entrada, ¿verdad? Dios los bendiga, mis hermanos. Un saludo de parte de los hermanos del ministerio, servidores de Jesucristo desde la cruz, desde León, Guanajuato. Amén. Le doy gracias al pastor Alejandro que organizó este evento. Gracias al pastor Alex y a todos los participantes, a los muchachos de la alabanza. Gloria a Dios por sus vidas, mis hermanos. Este congreso se llama Predica la Palabra. Y cada uno de nosotros, Dios nos dio un mensaje, así como a nuestro hermano Francisco y nuestro hermano Evaristo, que va a continuar más adelante. Yo entendí de parte de Dios que debo de anunciar algunas cosas que se están enseñando mal dentro de la iglesia, ¿sí? Porque solamente anunciando la doctrina como es, podemos enderezar nuestro camino. No podemos confiar en alguien que no conocemos. Si no conocemos a Dios y su palabra, no vamos a poder confiar en Él como debe de ser. Entonces hay que conocer a Dios y su doctrina como es, porque si no vamos a tender a estar llevados por doquier de todo vientre de doctrina, así dice la palabra, ¿verdad? Entonces necesitamos conocer bien su doctrina para ser encaminados como debe de ser. ¿Amén? ¿Están contentos? ¿Se gozaron con la alabanza? Toda la gloria es de Dios, mis hermanos. El tema se llama sujetos a la palabra, sujetos a la palabra, amén. Y sujetar es someter al dominio, someternos al dominio. En este caso nosotros como cristianos nos vamos a someter al dominio de la palabra de Dios y al dominio de Jesucristo. ¿Quién es la palabra? Jesucristo es la palabra, mis hermanos. Así dice Juan 1:1. Jesucristo es la palabra y nos vamos a someter al dominio de Jesús. Claro, obedeciendo la Escritura. Amén. Someter al dominio, señorío o disposición de alguien. Estamos a disposición de la palabra. Estamos a disposición del Espíritu Santo, estamos a disposición del Señor Jesucristo, estamos a disposición del Padre. Esto es sujetarnos, mis hermanos, estar a disposición. Si la palabra es dura en ocasiones, porque es dura, debemos de sujetarnos, nos guste o no. ¿Estamos de acuerdo? En ocasiones es muy dura, mis hermanos. En ocasiones es muy dura. Y más cuando andamos haciendo cosas que no debemos. ¿Cuántos a veces en ocasiones hacen cosas que no deben? ¿Cuántos han tropezado? ¿Cuántos han caído? Mis hermanos, seamos sinceros. Seamos sinceros. ¿Por qué? Porque no nos sujetamos a la palabra de Dios. Pero el punto, mis hermanos, es permitir a Él, permitir a Dios que haga su obra en nosotros. ¿Saben cuándo es más fácil que caigamos y tropecemos? Cuando queremos ser santos por nuestra cuenta. Cuando decimos, Señor, me consagro, hago un pacto contigo, no voy a tropezar, ya no voy a fumar, ya no voy a decir mentiras. ¿Sí? Ya no le voy a contestar mal a aquel, mi carácter ya se va a cambiar, hago un pacto contigo y me voy a portar bien, voy a ser un santito. Porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra, ¿verdad? Así que cuando hacemos estas determinaciones de querer ser buenos, mis hermanos, si las hacemos nosotros por nuestra cuenta, siempre vamos a tropezar. Debemos de sujetarnos al que todo lo puede. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y si nos sujetamos a su palabra, Él va a obrar en nosotros. La mayor medicina es la Escritura. No hay más. La mayor medicina es la Escritura. Venimos a la iglesia e invitamos a mucha gente que no conoce de Dios. Ven a mi iglesia y vas a ver que el Señor va a hacer una obra poderosa contigo. Te va a transformar. Te va a cambiar, te va a levantar. Tienes problemas, tienes deudas, tienes esto, vives mal, estás preocupado, en aflicción, estás en depresión. Ven a mi iglesia y vas a ver cómo Dios va a obrar contigo. Y déjenme decirles, hermanos, que esta es una mala manera de evangelizar. Súper mala manera de evangelizar. A la gente se le confronta con la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? Su palabra. A la gente se le confronta con la palabra de Dios para que la palabra lo redarguya. De justicia, pecado y juicio, esta es la obra del Espíritu Santo, como bien lo dijo mi hermano. ¿Sí? A la gente se le confronta así para que la gente venga a Cristo. Y el propósito de la ley es traer a la gente a Cristo. Pero si no confrontamos a la gente con sus palabras y les hacemos promesas huecas, nunca vamos a traer convertidos. Vamos a traer fans de Cristo. Me siento a gusto ahí, qué bonito se siente. No, pues sí, se siente bonito, ¿verdad? La presencia de Dios se siente bonito. Pero ¿cuándo se van a convertir? Simplemente van a tener un cambio de estado de ánimo y cuando salgan de la iglesia se les acabó la pila. No, mis hermanos, la palabra. Confrontar a la gente con la palabra, con la ley. Con la ley, mis hermanos. Porque la ley convierte el alma. Así dice la Escritura, mis hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Y si no estamos de acuerdo, pues ni modo, así dice la Escritura. Aunque no estés de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Aleluya, mis hermanos. Escuché una vez a un varón por ahí decirme, hay que mantenernos firmes en lo que hemos creído. Porque yo lo confrontaba en algunas doctrinas, le digo, mi hermano, es que estás creyendo mal. Es que estás desviado y si empiezas a creer de esa manera, no vas a crecer. No va a venir la bendición de Dios si empiezas a creer mal. Y él me dice, no, es que hay que mantenernos firmes en lo que hemos creído. Le digo, sí, los católicos creen firmemente en la Virgen de Guadalupe. ¿Sí? Creen firmemente en San Martín de Porres. ¿Cuál es el santo de aquí de Aguascalientes? El más famoso. ¿Ustedes qué saben? ¿Eh? San Marcos, ¿ah? Están firmemente creyendo en eso. Y la postura de este varón que me dijo que hay que estar firmes en lo que hemos creído, pues no tiene fundamento. Podemos venir creyendo cosas, mis hermanos, a lo largo de los años, porque nos lo enseñó mi papá, porque me lo enseñó el pastor, puede ser, porque me dijo aquel hermano. Entonces, creo como me dijo el hermano, creo como me dijo el pastor, ¿y qué dice la Escritura? ¿Y qué dice la Escritura? Oiga, sí, hermano, pastor, yo lo respeto y me sujeto a usted, por supuesto. Pero la escritura dice otra cosa. ¿A quién le hago caso? ¿A usted o a Cristo? ¿Sí me explico, mis hermanos? ¿Sí me explico? Si es Jesús, contesten. Si no, no estamos ahorita. ¿Verdad? Sujetémonos a la palabra. Es el tema, mis hermanos. Así que sí, hay que mantenernos firmes en la Escritura, en lo que hemos creído, pero solamente basados en su palabra. Si no nos basamos en la palabra, vamos a tropezar, vamos a sufrir, vamos a caer y no va a haber bendición de Dios por estar creyendo desviadamente. Amén. Uno de los padres de la Reforma, llamado John Hus, decía: si no está en la Biblia, no lo creo. ¿Alguien me regala agua? Por favor, se los voy a agradecer mucho. Si no está en la Biblia, no lo creo, refiriéndose a doctrina, porque hay cosas que no están en la Biblia, que sí las debemos de creer, ¿verdad? Se ven, se palpan. Pero si no está en la Biblia, refiriéndonos a doctrina, no lo debemos creer. Y hay muchos errores infiltrados adentro de las congregaciones evangélicas, por supuesto. No vamos a estar juzgando a los católicos, a los mormones o a los testigos de Jehová, porque el apóstol Pablo nos enseña a juzgar a los de adentro, porque los de afuera, Dios juzgará. Amén. Los de afuera, Dios juzgará, nosotros no nos metemos ahí. Claro, damos ejemplos de los católicos, de los testigos, cosas erradas, pero como ejemplos, pero para juzgarlos no. Nosotros debemos de juzgar a los de adentro, mis hermanos. Es un mandamiento juzgar a los de adentro. Y juzgar no es condenar. Juzgar es discernir, ¿sí? Distinguir entre lo bueno y lo malo dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para corregir, mis hermanos. Para corregir. Amén. Si no está en la Biblia, no lo creo, decía John Hus. Martín Lutero, ¿conocen a Martín Lutero? ¿Han oído de él? ¿Han leído de él? Martín Lutero decía: Mi conciencia es cautiva, prisionera de la palabra de Dios. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Gracias, mi hermano. Así como Martín Lutero, debemos de declarar nosotros, pero declarar de una manera firme, mis hermanos, que nuestra conciencia sea cautiva de la palabra de Dios y ser como los de Berea. ¿Cómo eran los de Berea? Escudriñaban, escuchaban al apóstol Pablo, ¿verdad? Y decían: espérame tantito, déjame ir a checar. Si está diciendo verdad este amigo. Les enseñaba otra cosa, la predestinación. Espérame tantito, déjame checar. Sí tienes razón. ¿Sí? Y estos de Berea checaban el Antiguo Testamento. Todo lo anunciado en el Antiguo Testamento anunciaba el Señor Jesucristo. Y ellos verificaban. Y en el Antiguo Testamento viene anunciado Jesucristo, para salvación de todos nosotros. ¿Sí? Abraham fue justificado por fe, mis hermanos. Hoy escuchamos, vemos, leemos y hasta participamos de muchas cosas que no son bíblicas. Recuerden que el Congreso predica la palabra. Entonces vamos a hacer a un lado las cosas que no son bíblicas y encarrilarnos en las cosas que son bíblicas. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento. Si no nos fundamos en la palabra, en Cristo, que es la roca, no vamos a crecer. Entonces hay muchas cosas que se escuchan, se ven, leemos y hasta participamos que no son bíblicas, ¿sí? Y estas prácticas y creencias simplemente las adoptamos por tradición. Nos quejamos del pueblo católico que nos han llenado de tradiciones que no son bíblicas. Tradiciones que no son bíblicas, pero en el pueblo evangélico también hay tradiciones que no son bíblicas. ¿Conocen algunas? ¿Conocen algunas? Ahorita les enseño algunas. Y no se vayan a ofender, mis hermanos. Es simplemente palabra. Por ejemplo, a los músicos, ¿cómo se les dice? ¿Cómo? ¿Es correcto eso bíblicamente? No, mis hermanos. No, mis hermanos. ¿Se les puede llamar levitas? Bueno, de cariño. ¿Alguno de los que tocaron ahorita viene de la tribu de Leví? Bueno, les pregunto, ¿alguno de los que tocaron viene de la tribu de Leví para que sean levitas? Porque los de la tribu de Leví eran levitas, nada más. ¿Cómo se les dirá a los que tocan? Músicos, adoradores, si es que adoran, alabadores de Dios. ¿Saben que para alabar a Dios no se necesita música? Simplemente expresión del interior, de nuestro ser, movido por Él mismo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, Hebreos 13, 20, 21. Haciendo Él lo que es agradable a Él en nosotros. Así que los levitas, entre comillas, es incorrecto, mis hermanos. No se ofendan, pero es incorrecto, bíblicamente, porque estamos predicando la palabra. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? ¿No se enojan? Y si se enojan, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo no me enojo, mis hermanos, yo los amo, en verdad. Hay una frase muy común que también ha adoptado el pueblo evangélico y es a manera de superstición, no sé cómo lo veo. Me cubro con la sangre de Cristo. ¿Lo han oído? ¿Lo han dicho? No me digan si lo han dicho. Aprendan. Me cubro con la sangre de Cristo, no es bíblico. No sé si han escuchado algunos hermanos así. A lo mejor aquí no, yo sé, a lo mejor ustedes están alineados con la palabra. Pero allá en Guanajuato, mis hermanos, híjole, padecen los hermanos por ignorancia. Padecen y sufren por ignorancia. Caen en cosas que no están en la Biblia. Y esto los hace tropezar. Y nunca van a crecer. Nunca van a crecer. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Enseñar la palabra correcta. Me cubro con la sangre de Cristo. Es algo incorrecto. ¿Cuántos están cubiertos con la sangre de Cristo? ¿Y se tiene que estar haciendo como un amuleto? Ah, me cubro con la sangre de Cristo y luego me meto a bañar y se va la sangre. No, mis hermanos. Estamos cubiertos una vez y para siempre. A los que el Espíritu Santo les haya dado testimonio a su espíritu. Cuando el Espíritu Santo viene y da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios, estoy cubierto con la sangre de Cristo. No necesito estar cubriéndome. Y voy a enfrentar algún peligro y ¡ay, me cubro con la sangre de Cristo! Voy a enfrentar otro peligro, ¡ay, me cubro con la sangre de Cristo! Como un escapulario, como un amuleto. Es incorrecto, mis hermanos, bíblicamente. No hay que cubrirse con la sangre de Cristo porque estamos cubiertos. No le podemos decir a Jesús, Jesús, ven a morir por mí. ¿Por qué? Porque ya lo hizo. No le podemos decir a Jesús, me cubro con tu sangre. ¿Por qué? Porque ya está hecho. Vamos cimentándonos en la palabra, mis hermanos. Amén. Hay otros por ahí que se ponen a decretar. Yo decreto sobre este carro 2012. Es más, 2013, porque ya vamos a acabar este año. Decreto sobre él que va a ser mío. Es más, lo piso. ¿No han visto eso? ¿Lo han visto o no lo han visto? Espero que no hayan participado. Y si participaron, hermanos, siempre arrepiéntanse, Dios es bueno. Decreto, piso. Sí, este es mío. Un Porsche. ¿Está bien Porsche? Un Lamborghini. No vamos a decretar sobre un bochito 68, ¿verdad? No, mis hermanos. Es incorrecto delante de Dios. Y los hermanos se basan en que llamemos las cosas que no son como si fueren. Porque así está en la Escritura, ¿verdad? Y sí está. Pero ¿quién es el que llama las cosas que no son como si fueren? El único que tiene el poder de hacer eso. El único que tiene el poder de decretar sobre las cosas. Esto se hace y se hace. Porque Él tiene todo el poder y la facultad. Nosotros no, mis hermanos. Nosotros estamos sujetos al poder de Dios. Amén. Entonces, estas prácticas. Hay muchísimas, mis hermanos. No quise traerles toda la colección porque yo sé que los iba a fastidiar. Pero unos simples ejemplos son buenos, ¿verdad? Para ir un poquito desechando, renovando el entendimiento, dice Romanos. Renovando el entendimiento, ¿sí dice Romanos? Bueno, dice la Biblia, búsquenlo. Renovar el entendimiento, mis hermanos, desechar las cosas que no están en la Biblia, aunque nos duela, aunque nos duela. ¿Cuánto les dolió a mujeres, sobre todo, que les dijeran tu virgencita no hace milagros ni existe? ¿A cuánto les dolió? Ay, como que mi virgencita, ¿no? Y se ponían dignas, ¿verdad? No, a mí, mi virgencita, mi madrecita. ¿Sí o no? ¿Hay algún inconverso por aquí? Vaya a estar yo blasfemando. ¿No? ¿Ni uno? Gloria a Dios. Entonces sigo hablando de la virgencita. Pero nos dolía, ¿sí o no? Bueno, a mí no tanto, pero a mi esposa, por cierto, a mi esposa, se las presento, mi madre, mi familia. Nos dolía cuando nos decían algo que siempre habíamos creído durante tanto tiempo. ¿Cómo voy a estar equivocado? ¿Por qué? Porque nos dan en el ego. El mayor problema del hombre, mis hermanos, es el ego. El orgullo, el yo. Y que te digan que estás mal. ¿Yo mal? ¿Yo mal? No puede ser. Pues la Biblia nos acusa, nos confronta y nos dice, estás mal. Estás mal, recapacita. Debemos de ser hombres nobles. Nobles, mis hermanos, mansos, humildes, para reconocer cuando estamos mal. Porque si no reconocemos cuando estamos mal, no vamos a crecer. ¿Sí? El primer paso para crecer es reconocer nuestra ignorancia. Yo soy un ignorante, mis hermanos. Lo poco que sé, lo sé por la gracia de Dios, nada más. Yo sigo aprendiendo y me sigo sujetando a Él. Y siempre he dicho, si alguien me corrige con la Biblia, mis hermanos, usted está mal. Amén, me sujeto a su palabra. Si me lo dice con la Biblia, si me lo dice porque como una vez me dijo un pastor, yo le saqué como 10 cosas, hermano, es que usted está haciendo esto que no viene en la Biblia. Y me dijo, pues así es aquí. Así me dijo, pues así es aquí. ¿Ah, sí? Pues ahí nos vemos. Yo no voy a estar en un lugar que no esté sujeto a su palabra. ¿Cuántos de ustedes confrontan a sus pastores? Y hermanos, pastores, discúlpenme, no se los voy a echar a andar ni nada de eso, ¿eh? Es simplemente una pregunta. ¿Cuántos confrontan a sus pastores, mis hermanos? ¿O son de los que dicen, no juzguéis al ungido, no toquéis al ungido? ¿Son de esos? No, mis hermanos, miren. La Biblia nos autoriza a decirle, pastor, usted está mal. Es más, deberíamos de hacerlo y buscarle y rascarle. ¿Para qué? Para obligar al hermano a enderezarse y a estudiar. Para obligar al hermano a ir a los pies de Jesucristo. Porque si no el hermano, si nadie le dice que está equivocado, el hermano, miren, yo aquí soy Juan Camaney. Yo las puedo todas, yo me sé toda la Biblia, no hay nadie que me diga, estoy correcto. No, mis hermanos, yo les digo a mis hermanos de allá, los que el Señor me ha concedido guiar y pastorear. Hermanos, cuando esté mal, díganme, por mi bien, por mi salud y por la salud de ustedes. Cuando yo esté mal, confrónteme con la palabra y enderecemos juntos el camino. Así debe de ser, mis hermanos. Así debe de ser. Así que, no es para pelearse con el pastor, ¿eh? Vayan a reclamar ahorita a los hermanos, ahí me los estás echando encima, no. No es para pelearse, es amablemente, con mansedumbre, con amor. Hermano, mire, yo creo que usted se equivocó en esto. Así dice la Escritura. Y el hermano, si es guiado por el Espíritu Santo, como decía mi hermano, va a recibir, haciendo el orgullo a un lado. Amén. Es para bien de todos nosotros, mis hermanos. Vamos a buscar Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 5, por favor. Les puedo enumerar muchas prácticas, muchas cosas infiltradas en la iglesia, pero se me va el tiempo. Entonces vamos a darle paso al mensaje para terminar. Porque todavía falta otro predicador. ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? Aleluya. Dios es nuestra fortaleza, mis hermanos. Primera de Corintios 4, versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Para que nosotros, hermanos, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Qué quiere decir esto? Que nos debemos de sujetar al pensamiento de estas cartas. Para que no piensen más allá de lo que les hemos escrito. Así que ajustémonos, sujetémonos a la Biblia. Y dice, no juzguemos nada antes de tiempo. Y juzgar es una palabra griega que es krinos. Y es distinguir, discernir, pensar, resolver, acordar, determinar. Entonces, la palabra dice, no determinemos, no resolvamos nada antes de tiempo. Porque a veces nos hacemos ideas. Ah, es que esto, así dice la Biblia, entonces debe de ser por esto. Y ya empezamos a divagar más con cosas extra bíblicas, no sujetos a la palabra. Por eso nos recomienda Pablo, no juzguéis nada antes de tiempo. Aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. ¿Y este consejo para quién es? Para todos nosotros, mis hermanos. Aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. Si no está en la Biblia, decía John Hus, no lo creo. Si no está en la Biblia, no lo creo. Lucas 10:25, por favor. ¿Estamos? Estaba el Señor Jesús y se le acercó un intérprete de la ley. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y respondió el Señor Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Yo les pregunto, mis hermanos, ¿cómo leen? ¿Cómo leen? ¿Le dan un sentido correcto a la Escritura? ¿Le dan una interpretación adecuada a la Escritura? ¿Por qué se le preguntó el Señor Jesús a este hombre, intérprete de la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes la Escritura? Entonces es importante saber cómo entendemos la Escritura. Amén. Por ejemplo, el pasaje que mencionó mi hermano de Hechos 2. Hechos 2. Dice que sopló un viento recio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Era un viento recio el que llenó la casa? ¿Era un viento recio? Pues era un estruendo. ¿Qué es un estruendo? Un ruido fuerte, ¿verdad? Así que hasta hace temblar las paredes. Un estruendo. Pero muchos hermanos dicen, es que era un viento recio. Y andan soplando por ahí. Andan soplando a la gente el viento. Bueno, no soplan tan recio. No creo que soplen tan recio. Pero lo que soplan, les andan soplando a la gente. ¿Los han visto? De repente viene la gente y se cae. Pa, pa, pa. Dime, hermano, ¿de dónde sacas eso? ¿De dónde sacas que tú le debes de soplar a la gente y para que se caiga? Se hacen ideas, es que sopló, es que un viento recio. Pasajes mal leídos, mal interpretados. Por ejemplo, hay otros que creen en la borrachera y que andan como borrachitos. En iglesias que andan como borrachitos. Aquí no, yo sé que no, pero en León son muy borrachos. Andan como borrachitos. ¿Y en qué se basan? En Hechos 2 también. Es que estaban borrachitos, ¿sí? Porque fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas y se andaban como borrachos. Pero la Escritura dice que estaban todos sentados. ¿Sí o no? Dice que estaban sentados. ¿Hasta qué momento se pararon? Cuando se paró Pedro y los 11. Se paró Pedro y los 11. Hasta ese momento se pusieron de pie. Aparte dice que estaban en un aposento alto. Y se juntó la multitud. ¿En qué momento los vieron que estaban borrachos? En ningún momento. Estaban sentados. Estaban sentados. Los que dijeron que estaban borrachos eran los otros, ¿verdad? Ah, es que están bien borrachos, llenos de mosto. Los otros dijeron, pero ellos no estaban borrachos, mis hermanos. Hablaban, se escuchaban como borrachos, pero actuar como borrachos, no. Y esta creencia se ha metido en la iglesia evangélica. Y le andan haciendo los hermanos de borrachito. ¿Por qué? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Hasta que Pedro se puso en pie con los 11. Y los otros 109, ¿qué estaban haciendo? Hablando en lenguas y sentados. Hablando en lenguas y sentados. Ahí dice la Escritura, es clara, dice, Pedro se puso en pie con los 11. Porque dice que estaban todos unánimes, sentados. ¿Estamos de acuerdo o lo quieren ver? Vamos, vamos rápido. Hechos 2:1. Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, ¿qué? Sentados. ¿Quiénes? ¿Nomás unos o todos? Todos estaban sentados, mis hermanos. ¿Sí? Luego en el verso 14, Hechos 2:14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, Pedro se puso en pie con los 11 hasta ese momento. Los otros, los demás, permanecieron sentados. ¿Y cómo iba a ver la gente a esos 120 si estaban en un aposento alto? Dice que se juntó la multitud. Dice que les oían hablar en otras lenguas, ¿verdad? Pero de ahí a actuar como borrachos, de ahí a soplar y que se caiga la gente, son cosas que se han creído, que se han infiltrado últimamente, mis hermanos. Y perdónenme si alguno se ofende. Son cosas que se han infiltrado en la iglesia y que no están en la Biblia. Y si están en la Biblia, muéstremelo para callarme y decir, perdón, hermano, corrijo. No están en la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces, ¿cómo leemos? Es importante saber cómo leemos. Hay otros que le mandan a Dios, ¿sí? Ahora, Espíritu Santo, ahora, hazlo ya. Se atreven a mandar a Dios y confunden la Escritura. Porque Dios dice, mandadme acerca de las obras de mis manos. ¿No dice así la Escritura? Isaías 45:11. Mandadme, así dice. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Así dice. Pero realmente la intención de cómo leer es como sarcástico, mis hermanos. Como sarcástico. Mandadme A ver quién se atreve. No les está diciendo, mándenme. Y de ahí se agarran los hermanos para mandar a Dios. De ahí se agarran los hermanos para mandar a Dios. A Dios no lo podemos mandar. Él es soberano, hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere. Y no hay nadie que le diga, ¿por qué haces así? ¿Por qué? No hay nadie que le diga. ¿Habrá alguno? ¿El barro le dirá a su creador? ¿El barro le dirá al alfarero, ¿por qué me haces así? ¿Por qué me haces basinica? Le dirá, hazme algo bonito, hazme un florero hermoso, no me hagas basinica. Así le dirá, ¿saben lo que es basinica, verdad? Supongo. ¿Por qué me haces basinica? Ahí está el barro diciéndole, ¿por qué me haces basinica? Hazme un jarrón esplendoroso con colores y rayitas. ¿No? No, mi hermano, el barro no le puede decir a Dios, hazle de esta manera, jamás. Debemos de sujetarnos a su palabra y su soberanía. ¿Les gusta? A mucha gente no le gusta la soberanía de Dios, mis hermanos. Porque Él hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. No les gusta. Porque el hombre está lleno de orgullo. Estamos, me incluyo, llenos de orgullo. Y cuando dice Dios, ¿es así? Ah, no, ¿por qué? No, tú no me preguntes. Es así y se acabó. Punto. ¿Qué hacemos? Sujetarnos nada más. Sujetarnos a su palabra. Sujetarnos a su palabra. Si hay cosas que encontramos que no nos gusten, mis hermanos, sujetémonos, tengamos paciencia. Pidámosles a Dios sabiduría. Señor, revélame. No entiendo, no entiendo, pero revélame. No me gusta. Hazme que me guste. Por ejemplo, dice que pongas la otra mejilla cuando te hieran en una. ¿La pondrías? ¿La pondrías? Llega uno y en verdad te da una, pero de esas buenas, con todo y hasta te arde la cara así de coraje. Y le dices, acá, acá. Bueno, si te dio en esta, le dices, acá, échale. Igual, es más, dale más duro. Porque dice que si te pide que lo lleves una milla, llévalo dos. ¿Lo haces? Son cosas duras que pide Dios muchas veces, ¿verdad? El asunto, mis hermanos, es que lo queremos hacer por nosotros mismos. Digámosle al Señor, Señor, hazlo tú. Dice que perdones. ¿Es fácil perdonar? ¿Es fácil perdonar? Contésteme, hermanos, no me hagan sentir mal. ¿Están aquí? ¿Es fácil perdonar? ¿Es difícil perdonar? ¿Qué tan difícil? ¿Mucho? Pues no es ni fácil ni difícil, mis hermanos, perdonar. Es imposible. Es imposible perdonar. Si alguno daña a uno de tus hijos, le dices, te perdono. Y absolvo pecatis tuus. Te perdono. Te absolvo de tus pecados. Si alguno daña a uno de tus hijos, yo saco. No traigo. Y le doy, hablando como hombre aquí en la tierra. ¿Sí? No es fácil, no es fácil ni difícil. Es imposible perdonar. Pero lo que es imposible para el hombre, vuelvo y recaigo, es posible para Dios. Solamente podemos llegar a estas convicciones sujetos a su palabra, mi hermano. Solamente. Por emociones no vamos a llegar a sujetarnos a su palabra. Por emociones no, por sentires tampoco. Hace rato en la alabanza, ¿cuántos sintieron la presencia de Dios? ¿Cuántos no la sintieron? Levanten la mano. Yo no la sentí. Y no me vean feo, yo no la sentí. Dice la palabra que no mintamos, ¿no? El que dijo que sí la sintió y mintió, pues ya faltó la palabra. Yo no la sentí, pero Dios está aquí. Porque es por fe. Es por fe, no por sentimientos, mis hermanos. Fe en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así dice el Señor Jesús. Yo creo eso. Señor, tú estás aquí porque así dice tu palabra. Si te siento o no te siento, ese ya es asunto mío. Eso ya no tiene nada que ver con tu palabra. Tu palabra dice que estarás y estarás conmigo hasta el fin del mundo. Tú estás aquí, Señor. No te siento, no te veo. Nada, nada, ni nada. Pero me gozo en alabarte porque sé que estás. Esa es la diferencia, mis hermanos, entre establecernos en la palabra, porque así dice la palabra y así lo creo, y establecernos en emociones. Ay, es que me tiró y hasta las patitas levanté. Ay, sentí. Mi hermano, es mucho más gloriosa la palabra de Dios que esas cosas. Muchísimo más. Muchísimo más. Así que no nos basemos en sentimientos, mis hermanos. Y no podemos mandar a Dios, me salí del tema, no podemos decirle, no podemos decirle, ve y haz esto. No podemos, perdón. Otra creencia, me voy rápido porque se me acaba el tiempo. Otra creencia es que lo que confiesas con tu boca, eso sucede. ¿La han escuchado por ahí? Sale mucho en esos canales cristianos. Lo que tú digas con tu boca, eso recibes. Eso sucede. ¿Saben cómo se llama eso, mis hermanos? Metafísica. Metafísica. Psicología. Psicología. Eso no es correcto ni bíblico. ¿No está? Y se basan en el pasaje de Proverbios, que dice, no lo busquen, voy para allá. Proverbios 6, 2, dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Ya ves? Ahí está, ahí está, ahí está. Aguas con lo que dices, porque eso sucede. No digas que eres pobre, no, no, no. No digas, pásele a su pobre casa. No, no, no. Y pase a su castillo. Pase a su palacio abundante. Y es un jacalito sin techo, mi hermano. Pero tú estás confesando positivo, ¿no? Porque si no sucede. No le digas tonto a tu hijo, porque va a crecer tonto. No le digas gorda a tu esposa. Dile, varita de nardo. Palito, palillo. No, confía, no, no, no. Cancela, cancela eso. Cancela. Mis hermanos. Y así está la iglesia creyendo tantas cosas fuera de la Biblia. Fuera de la Biblia. ¿Cómo podemos saber que está mal el contexto, mis hermanos? ¿Cómo lees? Y el contexto dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios. Si saliste fiador. Oye, ¿sabes qué? Tú no te preocupes, mira, si no puedes pagar, yo pago. Ya te enlazaste. Ese es el contexto, mis hermanos. Ese es el contexto. Si él no puede, yo, lo que quieras con él, conmigo. Ya te enlazaste. Ese es el contexto. Entendamos la escritura en su contexto. Predica la palabra. ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes? Aplica una interpretación sana. Y de esta manera vas a crecer. De eso no hay más. Así te lo digo, no hay más. Te quedas con las fábulas, te quedas con los mitos, te quedas con las emociones o te quedas con la palabra de Dios. Mis hermanos, perdónenme si ofendo a alguno. En serio. Pero si buscara agradar al hombre, no sería siervo de Dios. Eso sí se los aseguro. Yo simplemente les quiero predicar la palabra. Y poniendo ejemplos de cosas que están mal. Para que ustedes entiendan. Y le busquen más. Porque hay infinidad, infinidad de cosas. Por ejemplo, híjole, el shofar. ¿Sí? Que el shofar hace descender la presencia del Espíritu Santo. Por favor. Los toques del shofar tienen determinadas acciones, dicen. De los que tocan shofar. Tienen determinadas acciones. Este toque es para misericordia. Y este toque es para clamar por perdón. Y cosas así. No, mis hermanos. Estamos utilizando cosas que ni siquiera eran para la iglesia cristiana. Y no están en la escritura. No están en la escritura. Y dijo John Hus, si no está en la Biblia, fuera. Si no está en la Biblia, fuera. No lo creo. Esto es lo más sano, mis hermanos, que les puedo compartir. Miren, si los motivo, ustedes van a salir de aquí. Uy, estuvo gloriosa la predicación. Ay, me siento ahora sí como Superman. Y vamos, y gloria a Dios. Y ahora sí voy a leer, y ahora sí voy a orar. Y nunca voy a dejar de congregarme, Señor. Y te voy a traer mis ofrendotas, mira, vas a ver. Si los motivo, yo los puedo motivar, mis hermanos. Sí, les puedo mover los sentimientos. Pero no se trata de eso. Se trata de hablarles la palabra de Dios. Y que Él obre en ustedes. Que Él los quebrante. Que Él los doble a través de su palabra. Porque de emociones son pasajeras. En la mañana estamos contentos y en la tarde enojados. En la mañana estamos contentos y 2 horas después estamos tristes. Así es la emoción. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Sí? La palabra de Dios transforma el alma. Convierte el alma. ¿Cuál es la labor de la iglesia? La principal labor de la iglesia es ir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Sí? Y muchos anuncian que la labor de la iglesia es restaurar vidas, componer matrimonios, restaurar almas, sacar al drogadicto de las drogas, sacar al otro de las deudas. Esa no es la labor de la iglesia, mis hermanos. La labor de la iglesia es ir y predicar. ¿Sí? Lo que hace que aquel salga de las drogas, lo que hace que aquel salga de las deudas, ¿sí? Lo que hace todo eso es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es nuestra medicina. Y es eficaz. ¿Pero cómo va a ser eficaz? Solo si te la tomas. Si no te tomas la medicina, mi hermano, vas a seguir padeciendo. Vas a seguir enfermo. Así que tómate la medicina. La palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Me dan 10 minutos? Yo sé que muchos quisieran que ya me fuera. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo, no se preocupen. A mí me caían gordos muchos predicadores. ¿Por qué? Porque hoy, uy, ay. Y yo en verdad que no es mi intención. Para nada. Mi intención es alumbrar la luz de Cristo en ustedes. Sí duele, sí duele. Yo lo sé. Pero miren, si pisoteamos el orgullo, va a venir bendición. Va a venir bendición, mis hermanos. Miren. Me voy a adelantar. Consecuencias de no estar sujetos a la palabra. Si no estás sujeto a la palabra, mi hermano, va a venir confusión. No vas a saber ni dónde estás parado. Si no te sujetas a la palabra, va a venir en tu vida confusión. Y cuando vengan las pruebas y dificultades, le vas a hacer como Pedro. Duda y angustia. Como Pedro, ¿se acuerdan cuando le dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas? Ven, le dijo el Señor Jesús. Y Pedro, yo creo que no más alto, ¿verdad? Pero estaban las olotas, las olas grandotas, y la tempestad, y la lluvia, y los truenos, no sé si haya truenos. ¿Sí? Le dijo, ven. Y ahí va Pedro, bien valiente, con mucha fe, bien animado. Cuando empezó a caminar sobre las aguas, a medida que iba avanzando se hundió. ¿Por qué se hundió? Sí, porque dudó, falta de fe. Hasta el Señor Jesús le dijo, ¿verdad? ¿Por qué dudasteis? ¿Sí? Pero empezó a dejar de ver a la palabra. ¿Quién es la palabra? Y empezó a ver las circunstancias, la tormenta, el mar. De repente dijo, ay, yo estoy en medio de esto. Y se empezó a hundir. Porque dejó de ver aquel que es la palabra. Mientras se bajó y miraba a Jesús, iba firme. Cuando dejó de ver la palabra, se empezó a hundir. Confusión y duda, mis hermanos. Angustia. Estas son consecuencias de no estar cimentados en la palabra. Y de ver las circunstancias. De empezar a ver alrededor nuestro. No, mis hermanos. Vamos a la palabra. Sujetémonos. ¿Sí? Que la palabra, que estemos nosotros cautivos, prisioneros de la palabra de Dios. Si no está en la Biblia, no creerlo, mis hermanos. Aunque le caigamos mal a algunos. Ni modo. Así será. Por ejemplo, al Señor Jesucristo, ¿por qué lo querían matar? Porque predicaba en contra de lo que siempre se había enseñado. ¿Sí? Lo que predicó Jonás era muy bonito. Dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Así? Durante 3 días. Dentro de 40 días Nínive será destruida. ¡Ay, qué predicación tan gloriosa, ¿verdad? Ahora sí, ya me animó. Así predicaba Jonás. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, vas a predicar esto. A Jeremías, ¿cómo le fue? por predicar la palabra de Dios, los mensajes de Dios. Pues le fue como en feria. A Esteban, la primera vez que dio un sermonzazo, lo apedrearon. A Esteban, la primera vez que predicó y un sermón glorioso, lo mataron. ¿Por qué? Porque les dio en el orgullo a aquellos. Porque los ofendió como siempre habían creído. Porque no recibieron el vino nuevo, sino que se quedaron con sus odres viejos. No lo recibieron. Bueno, mis hermanos, si no estás firme en la palabra, debilidad. Cuando vengan las pruebas, te vas a caer. Te van a doler más de lo que deberían de doler. No las vas a soportar. Vas a ponerte a lamentar y a llorar. Debilidad, mis hermanos, inseguridad. ¿Cuántos están seguros de su salvación? ¿Por qué? Por fe, correcto. ¿Por fe en qué? ¿Nada más en Él? ¿En Él como persona? Por la fe en su palabra, porque está escrito, ¿verdad? Estamos, recuerden que es el tema sujetos a la palabra. Recuerden que la conferencia, el evento es predica la palabra. ¿Cuántos están seguros de su salvación? Amén. Los que contestaron amén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí dice, y yo lo creo, porque el Señor me lo ha concedido, porque el Señor me lo ha revelado, porque el Espíritu Santo ha hablado a mi vida y a mi corazón. Por eso, y aquí dice y lo creo. Y estoy firme, ¿sí? No hay inseguridad en mí. No hay inseguridad en mí. Si no estamos sujetos a su palabra, mis hermanos, somos presa fácil de tantos vividores y abusadores del Evangelio que hay hoy en día. Y estamos en los postreros tiempos, ¿cuánto lo creen? Estamos en los finales de los tiempos, porque la apostasía está a todo lo que da. A todo lo que da. Si no nos cimentamos en la palabra de Dios, somos blanco, presa fácil, para que nos engañen. Pacta con Dios, trae tu semilla. Pacta con Dios, trae tu carro. A ver, ¿cuántos quieren golpear la cara de mamón? Dijo una mujer por ahí, con $1,000. ¿Cuántos? Pues el que no está cimentado en la palabra va a ser uno de ellos, con sus $1,000. ¿Sí? Si quiere mandar al hospital a mamón, pues unos $100,000, ¿no? Pues depende de la cantidad del dinero, golpeas al diablo. No, mis hermanos, nada de pactos, nada de esas cosas. No están en la Biblia. Dios pactaba entre Él mismo y solamente nos incluía, aunque no quisiéramos. Esto es la gracia. ¿Alguno de ustedes quería venir a Cristo? ¿Alguno quería? La palabra dice ninguno. No hay quien busque a Dios, Romanos 3. No hay ni siquiera uno. No hay quien entienda, dice. Ni siquiera uno. Dice, y no queréis venir a mí, dice el Señor Jesús. Y no queréis venir. No queremos. No queremos buscar de Dios. A menos que el Padre nos traiga. Solamente, a menos que el Padre nos traiga. Amén. Así que, si estamos seguros de nuestra salvación, es gracias a que estamos cimentados en la palabra. ¿Sí? Y si no nos cimentamos en la palabra, somos blanco, fácil para que hagan con nosotros lo que bien les parezca. Y siempre se trata de trasquilar a la oveja. Siempre, siempre quieren trasquilar a la oveja. Y si no somos como los de Berea, nos van a trasquilar. Yo pacté, mis hermanos. Yo pacté, di mi dinero también. Oye, trae tu semilla, pues ahí voy con mi semilla. ¿Por qué? Por ignorancia. Por eso, por no estar firme en la palabra. Pero, si estamos sujetos a la palabra, viene la fuerza para soportar las dificultades. Si estamos sujetos a la palabra, viene la fuerza. Y cualquier cosa que pase, vamos a declarar como el Señor Jesús. Escrito está, y así huyó Satanás de él. ¿Se acuerdan? Con la palabra, mis hermanos. ¿Cuál es nuestra arma de ofensiva? La palabra. ¿Hay alguna otra arma de ofensiva? Ni una más. ¿Se han visto la armadura de Dios? El yelmo, la coraza, el cinto, las sandalias, ¿sí? El escudo. Todas son de defensa, para protegerte, no para atacar. La única que es para atacar es la espada. La espada, la espada. ¿Y cuál es la espada? Nada más. Escrito está y Satanás huirá de ti. Escrito está, ¿sí? Y no te vencerá. Cuando venimos a la palabra. La palabra es medicina. La palabra es esperanza. Si estamos sujetos a la palabra, vamos a tener una esperanza firme. Nada nos va a mover. Una fe, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué viene? Por la palabra de Dios. Así que si tu oído está espiritual, está abierto, es gracias a la palabra de Dios. De tomarte la medicina. Te tomas la medicina, se abre tu oído y entonces viene la fe. Y una fe fuerte que no te va a mover. Que no te va a mover. Pero sobre todo, mis hermanos, la palabra salva. La mayor doctrina de la Biblia es la doctrina de la salvación. No hay doctrina más gloriosa que esa. No minimizo ninguna, pero esta, la doctrina de la salvación, es majestuosa porque ahí intervino nuestro Señor Jesucristo muriendo por nosotros, derramando su sangre por nosotros. Toda la obra de la cruz, ¿sí? Así que la salvación es la mayor doctrina de la Biblia. Y la palabra nos va a llevar a ser salvos. Hay gente, mis hermanos, en verdad, que hasta después de 10 o 15 años de estarse congregando, viene la revelación de la palabra. Hasta después de 10, 15 años. Son simples congregantes. Simples congregantes. Pero cuando viene la verdadera revelación de la Biblia, los convierte. Los convierte, los transforma. Y cambian totalmente. Viene la seguridad de la salvación. Charles Spurgeon dijo: aquel que es la palabra se hizo hombre. Y esto habla de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Aquel que es la palabra se hizo hombre. Sujetémonos a la palabra de Dios. Si alguno lo ofendí, pido perdón. Si alguno se sintió mal, pido perdón. Si alguno no está de acuerdo con lo que dije, apúntelo y podemos discernirlo, ¿verdad? Y si me muestra con la escritura, delante de todos ustedes, les pido perdón. Eso sí. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar y nos despedimos, mis hermanos. Padre, te doy gracias por tu palabra expuesta. Sabemos que es dura en ocasiones, sabemos que no es tan amigable como muchas veces quisiéramos. Pero los que han sido madurados, los que tú has madurado, Señor, la reciben con gozo. Con los que tú estás trabajando, Señor, la reciben con gozo. Sabemos que el orgullo del hombre es grande y grave, pero tú tienes todo el poder para transformarnos, mi Dios. Así que yo te pido que toque los corazones y las mentes de mis hermanos aquí presentes, para que ellos crezcan, Señor. Para que ellos se despojen de tanta cosa que no está en tu palabra. Enséñanos a todos, mi Dios. Tú sabes que yo no lo sé todo. Y ninguno de los que estamos aquí alcanzaremos tal sabiduría, mi Dios. Grande es, no la puedo entender. Pero te pido, Padre, que en verdad toques a estos hermanos, los levantes si están atorados por ahí en alguna cosa, a través de tu palabra, Señor, a través de la medicina, levántalos. Haz una obra poderosa con ellos. En el nombre de Jesús estamos delante de ti, mi Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.